Ràdio RSK, Nou Barris, Saludos Cataluña. Otra edición más de Consciencia Activa. Un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla, con noticias, comentarios, contrainformación, espacio y esencia activa, análisis al hilo del refrán, música favorita y muchas más cosas, y sobre todo nuestro espacio estrella, la entrevista, la tertulia. Hoy lo hacemos acompañados por tres trabajadores del taxi. Bueno, uno representaría la parte sindical, ya nos acompaña en nuestros estudios. Juan Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Otro, Cherokee, gran Cherokee, sencilla y llanamente trabajador del taxi, dependiente del taxi, como sencillamente lo reconocen ustedes, amigos oyentes. Buenas tardes, Chero. Muy buenas tardes para todos y para todas. Y en tercer lugar, Juanan. Bueno, este representaría, dijéramos, la parte empresarial. Así tenemos, amigos oyentes, tres contrastes en torno a un tema bien diferentes. Buenas tardes, Juanan. Buenas tardes, Juan Antonio Martínez, porque hay dos Juan Antonios. Lo segundo, no represento más bien la parte empresarial, sino represento... Una propiedad, dijéramos así. Sí, mi propia licencia, que al fin y al cabo no dejamos de ser empresarios todos. Bien, ¿no? Se representa a sí mismo y a todos cuantos poseen un taxi. Pero eso, amigos oyentes, será más adelante, dentro de media hora aproximadamente. Recuerden también nuestros consejos de salud y belleza y el rincón de la poesía. Todo ello arropado por una selección musical de los mejores temas y más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy haremos, a gusto de nuestros invitados, un repaso musical por tres autores, tres grupos musicales bien diferentes: ACDC, Gary Moore y Dire Straits, a gusto de nuestros invitados, y así será. Ellos personalmente, amigos oyentes, eligen los temas que quieren, que quieren que escuchar en esta tarde maravillosa aquí en Radio Resaca, la casa de ustedes. En los mandos, el control, la producción, la realización, Mr. Pitu. Poniendo orden a la palabra, el sonido, la música y los tiempos, todo un perfeccionista. Él también se encargará, amigos oyentes, del rincón de la poesía. Por cierto, hoy tendrá para ustedes al final del programa todo un homenaje a nuestros amigos los taxistas. Un poema que escribí para ellos, Amarillo y Negro, dedicado a la flota amarilla, que ustedes, amigos oyentes, siempre han tenido a su disposición. Y bueno, de una manera rápida, sencilla, ordenada, honrada, a diferencia de lo que más tarde hablaremos y describiremos aquí en nuestra tertulia. Bien, amigos, y aquí hasta este punto, nuestro editorial de hoy. Seguidamente damos paso al primero de nuestros comentarios. La antigua y casi extinguida Plaza de Toros Monumental pronto será convertida en una nueva mezquita para el uso, para la práctica de la religión islámica. Hay un proyecto en estudio millonario, muy millonario, y que viene del Emirato de Qatar. Vean ustedes que no tardará la Plaza de Toros en ser demolida, como digo, para recibir este culto del fanatismo islámico. Esto es todo un fanatismo, de la misma forma que han sido muertas y tiroteadas en la parte norte de Nigeria 40 personas que salían de un rito religioso. Vayan ustedes, amigos oyentes, a poner un templo a Qatar, a Nigeria o allí donde quieran, donde rigen las ideas fanáticas del Islam, verán ustedes cómo en 24 horas será derribado. Pero aquí, sí, aquí tendremos en pleno corazón de Barcelona una grandiosa mezquita, al estilo de la de Medina y la Meca. Bien, son todos ideologías que practican. Desde aquí, desde Consciencia Activa, nos parece todo una tropelía. Los fanatismos van progresando recientemente, los siguientes al estilo de la India, también han aparecido tres jóvenes ahorcadas y violadas. Ya la cuarta vez que aquí en Consciencia Activa vamos repetidamente dando esta noticia de señoras que han aparecido ahorcadas por también el fanatismo de un país donde la mujer ve mermados sus derechos una y otra vez. Bien, amigos oyentes, ya está aquí, con la construcción de la próxima mezquita, a la que ustedes puedan visitarla, si así lo desean. Pasamos al primero de los temas musicales en esta tarde. Bien, Cherokee, decías que habías elegido ACD para la tarde de hoy. ¿Cuál es el primero de los temas que tienes para nuestros oyentes? Pues mira, creo que en mi pequeña opinión que uno de los tres mejores temas de ACDC pues va a ser Autopista hacia el Infierno. Bien, empezaremos por esa Autopista al Infierno. Amigos oyentes, ustedes pórtense bien, muy muy bien, y no quieran ir al infierno. Sobre todo piensen ahora en esta tarde de calor, cómo estarían allí ardiendo. Aunque dicen que va lo mejor de la sociedad, la que más se ha divertido, la que más pecados ha cometido, en fin, lo mejor de cada casa y cada ciudad, cada pueblo del mundo mundial. Nuestro técnico ya la tiene preparada. Autopista al Infierno. Disfrútenla como todos nosotros lo estamos haciendo. Desde aquí, desde Radio Resaca. La interpretación de AC/DC con su regia personalidad, sobre todo de su líder carismático, y aún siguen dando conciertos por Europa, nos van sorprendiendo. Datan de ya de los años 60, pero siguen estando muy, pero que muy vigentes. Bien, amigos, aquí continuamos en Radio Resaca con todos ustedes en Consciencia Activa. Recuerden nuestro correo electrónico cosemanalrsk@gmx.com. Allí pueden dejar nuestros comentarios, sus opiniones, sus críticas, que seguimos recibiendo. Bueno, las aceptamos. De la discusión y de la crítica sale la luz. Por nuestra parte, seguimos con nuestros comentarios. Nos felicitamos por la actitud social que se va despertando en las gentes, como la toma de conciencia sobre su razón de ser. Como le demuestra el hecho racista que ha tenido lugar estos días en el metro de Barcelona, donde unos cuantos ocupantes sujetaron a un agresor que la emprendió a puñetazos contra un ciudadano oriental. Por nuestra parte, la acción de su racismo ha sido fundamental para su detención. Desde aquí, desde Consciencia Activa, nos felicitamos. Eso sí, deseando que también los ciudadanos españoles cuando visitan otros países, cuando visitan y son objeto de alguna agresión, robo, intimidación o a veces y en ocasiones portadores de droga, ¿verdad?, sean juzgados y atendidos y tratados, mimados y comprendidos de la misma manera que lo ha sido tratado este ciudadano oriental. En caso de no ser así, el sistema llamado globalización habrá perdido su sentido. Bien, amigos oyentes, y seguimos en esta tarde maravillosa, tan bien acompañados. Me siento muy grata, en muy grata compañía, agradecida por representantes, trabajadores del taxi, que, como saben, amigos oyentes, después discreparemos más adelante, dentro de unos 20 minutos. Y ahora seguimos con la música de nuevo de AC/DC y el segundo de sus temas. Cherokee, ¿qué nos propones ahora para mis oyentes? Pues ahora os voy a proponer el segundo tema, que se llama Mi perro. Bien, Mi perro. Mi perro ya ladra, ya suena para todos ustedes. Con toda su música, con todo su estilazo. A ver qué les parece este segundo tema. Ya suena. Vean qué extraordinario temazo, Mi perro. Recuerden, amigos oyentes, a propósito de Mi perro, que ya les adelanto, la semana que viene tendremos como invitados a dos veterinarios. Hablaremos de animales, de muchos animales, de la protección, de su temática, sus cuidados, sus enfermedades. Vendrán también un refugio de acogida y una chica animalista que procura también por ellos. Y haremos un amplio debate sobre el tema de los animales. Al final también con un poema relativo a ellos, a los que nos acompañan. Por nuestra parte, amigos oyentes, seguimos con nuestros comentarios en esta tarde de hoy dedicada al mundo del taxi. El hombre, los hombres, tenemos demasiadas preguntas y muy pocas respuestas, muchos interrogantes. Los niños nos bombardean. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En una interminable cadena de porqués. Nosotros buscamos las respuestas Intentamos responderles siempre y satisfacer todas sus curiosidades. Quizás los encontremos demasiado cargantes si insisten. Eso a la hora de responder. Y si nos callamos porque nos hartamos de responderles en muchas ocasiones, entonces, bueno, se nos quedan mirando con una cara estupefacta. Por otra parte, si les damos todo, todo cuanto nos piden, sin negarles absolutamente nada, habremos educado criaturas quietas, algo pasotas, casi todo les parecerá bien, jamás se levantarán ni elevarán su protesta ante nada y dejarán a un lado el desarrollo, el movimiento y la evolución. Pero lo peor de todo es que si obtienen todo lo que les decimos y no le contestamos a la mayoría de sus preguntas por curiosos y por impertinentes, darán el mundo por supuesto, por bien hecho, y jamás habrá protesta, como digo, queja ni evolución. Bien, amigos, hasta aquí el tercero de estos comentarios. Seguidamente damos paso ya al último de los comentarios por hoy de ACDC. Y es un tema que ha elegido, bueno, de acuerdo a nuestro técnico, con nuestro invitado de hoy y dependiente del taxi, Cherokee. ¿Cuál es el tercer tema? Pues el tercer tema, y para finalizar el tema de ACDC, es Thumper Truck. Thumper Para Truck. Todos vosotros. Su traducción, no sé cuál es, saben ustedes, amigos oyentes, que me llevo muy mal con el inglés, pero seguro que todos ustedes ya saben de qué se trata, sobre todo los más aficionados a ACDC. Fuck! Zamper Truck. Hermoso tema, como vean amigos oyentes que han podido escuchar. A mí me recuerda como, bueno, como indicativo de algunos programas deportivos de algunas emisoras, lo han cogido así como sintonía. Parece que hace alusión al perfeccionismo de un motor, de un camión que circula por las autopistas y carreteras mundiales. Bien, nosotros seguimos amigos oyentes con nuestros comentarios. Recuerden, Radio RSK 107.fm, su casa, nuestra casa, su frecuencia, nuestra frecuencia. Acompáñenos, no cambien el dial. Y eso sí, llamen, sigan llamando a nuestro, bueno, a nuestro su correo electrónico y dejen sus comentarios. cosemanalrsk@gmx.com. Seguimos con nuestros comentarios. La actual ministra de Trabajo, doña Fátima Báñez, asegura que ha aumentado la contratación laboral y la economía aumenta gracias a unos nuevos cambios estructurales. Sin embargo, cada mes 80 españoles viajan a otros países buscando trabajo y mejor calidad de vida. Eso sí, muy preparados. Las familias no advertimos esta bonanza en nuestros hogares. Y por si fuera poco, nuestras exportaciones con relación a la importación son de 1 a 6 y además han bajado. ¿Pero qué se creen estos políticos? ¿Que somos idiotas? ¿Que somos tontos? ¿Que hemos nacido ayer? El pueblo sí es inteligente. La casta política, en este caso, con estas afirmaciones demuestra ser mala gestora y como consecuencia de la falsedad de datos, muy, pero que muy embustera. Bien, amigos oyentes, ¿qué piensan ustedes? Como digo, háganmelo saber. Y ahora sí, ahora damos un cambio, un rumbo nuevo musical y, bueno, a ver los temas que nos propone nuestro amigo de hoy, Juan Antonio. Tiene para ustedes tres temas de su libre elección personal de Dire Straits. Primero de ellos, Antonio. Bueno, pues, ¿qué podemos como, poner? Como mi compañero Cherokee, no dejando las bandas míticas y nostálgicas, carismáticas, yo propongo Dire Straits. Money for Nothing, un Money clásico. Formo, sí. Espero que la recuerden y seguro que la han bailado porque son bastante elitistas nuestros invitados de hoy y escogen la creme de los grupos más carismáticos y representativos de la música, bueno, reciente en este caso. Nuestro técnico ya la tiene preparada para ustedes. Refrigerator.

Tyrant, ahí estáis, amigos. Vean qué lección tan soberbia, tan extraordinaria por parte de nuestros invitados y tan seguro del gusto de ustedes. Nosotros, por nuestra parte, continuamos con nuestros comentarios. Seguimos. Amigo oyente que me escucha, ¿usted tomaría un vehículo por capricho o por necesidad que supiese que tanto su conductor como el coche están en falso, que no gozan de la suficiente seguridad, que su precio no está reglamentado, por lo tanto, es abusivo, siendo usted misma la primera víctima del pago y de circunstancias que, por cierto, aumentan la posibilidad de accidente? Pues si usted, amigo oyente, me responde que sí, es usted todo un temerario. Bien, amigos, seguimos después de este comentario con la música de Dire Straits. Y ahora Juanma nos propone otro tema de los Dire Straits. ¿Qué tenemos ahora para los oyentes? Bueno, pues continuamos con Dire Straits y Sultans of Swing. Sultan Dushun. No sé lo que quiere decir, pero seguro que ustedes lo recordarán. Ya verán cómo sí, porque están cuidadosamente seleccionados, sabiamente elegidos. Son unos expertos, son unos sabios y perfectos, como digo, conocedores de la música, de la buena música para ustedes. Por eso les hemos traído hoy a nuestro programa, aquí a Consciencia Activa, su programa. Y ya suena para ustedes. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. In their platform souls, they don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. man, he steps right up to the microphone and says it lasts just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bien, amigos, canción tan hermosa de Diane Stress. Yo sí, afirmo que, bueno, la recordaba y espero que todos ustedes también la hayan recordado y disfrutado, como aquí nosotros, todos juntos alrededor de este programa maravilloso con unos invitados de lujo. Por nuestra parte, seguimos con los comentarios y seguimos con nuestros amigos los taxistas, seguimos con el mundo del taxi. Son muchas, muchísimas las exigencias para obtener el permiso y la autorización como trabajador del taxi. Su carnet es especial. Extraordinarias facultades exigen. Dijéramos que en temas de accidentes, según el ranking, están rayando la perfección. Con relación, si se tiene en cuenta y en comparación, con los restantes coches que circulan por nuestras calles. Pues con arreglo a este ranking, amigos oyentes, y conseguir una alta seguridad, nos preguntamos, ¿por qué entonces los responsables municipales e instituciones oficiales consienten el intrusismo del taxi y otro tipo de servicios que no garantizan la seguridad a sus ocupantes? ¿Por qué consienten, digo yo, me lo pregunto desde aquí, desde Consciencia Activa, por qué, señores responsables, consienten ustedes el intrusismo? Quisiera saber, y no me lo dirán, qué oscuros intereses se esconden, pero esto, de toda esta temática, ya se ocuparán ahora, en breves momentos, nuestros invitados de hoy, ya que lo conducen, vienen, lo conocen bien en profundidad, lo viven y lo mastican cada día. Ellos serán amigos oyentes, ¿quién nos lo esclarecerán? Bien, amigos oyentes, y ya, continuamos ahora con el último de los temas de Dire Straits, ¿o pasamos a David Moore? No, continuamos. Aún nos queda un último tema, ¿no? De Dire Straits. Continuamos con Dire Straits. El último de los temas de Dire Straits nos lo presenta para ustedes Juanma. Pues el último de los temas es Brothers in Arms de Dire Straits y bueno, espero que les guste. Brothers in Arms, nos suena algo así como hermanos. Bien hermanados todos estamos con la música, con los problemas que nos circundan día a día, que nos abrazan, nos unen, nos hermanan y nos vinculan. A ver este tema musicalmente hablando, ¿qué les parece? And you'll no longer burn dew. through these fields of destruction. Baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And though it hurt me so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother. Hermoso tema de Dire Straits, hermoso, precioso, que da paso al siguiente de nuestros comentarios. Hablemos de la ley cósmica y universal de la atracción. Ha existido desde los albores del tiempo. Existe y existirá. Está basada en el gran poder y fuerza que tiene el pensamiento para conseguir todo aquello que queremos, todo aquello que deseamos. El pensamiento positivo. No importa quién seas ni lo que hagas. Puedes activarla a través de tu mente. Los sabios siempre lo han sabido. Desde los antiguos babilonios, los orígenes del mundo, recuerden los jardines colgantes, los babilonios, donde existe la cuna, los principios, los inicios del mundo y la civilización, una de las civilizaciones más prósperas que ha conocido el mundo hasta nuestros días. Y está basada, como digo, en que nuestros pensamientos atraen todo aquello que visualizamos y sentimos con fuerza. Y más tarde, por esta ley cósmica y universal, se materializa en nuestras vidas. Somos emisor y receptor. A través de nuestro pensamiento, en nuestra vida, en un tiempo, recogen una realidad materializada. Nada, amigos, pensamientos positivos. Pensemos en abundancia, en paz, en luz, en amor, en todo lo mejor que ustedes quieran y crean. Háganlo, por favor. Bien necesitado está el mundo y todos nosotros de estos conceptos. Y al final todo será positivo, pues nuestros pensamientos nos acercan cosas positivas. Los vencen. Por lo tanto, seamos positivos e inclinemos la balanza a nuestro favor. Bien, amigos, ahora damos paso al siguiente tema musical. Y ahora sí, volvemos a cambiar de rumbo. Y lo hacemos con David Moore. Y nuestro invitado de hoy, Juan Antonio Martínez, ¿verdad?, nos presenta el siguiente tema para todos ustedes. ¿Qué es el primer tema que nos traes? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es un inmenso placer estar con vosotros y en esta maravillosa tarde del mes de julio para hablar del taxi y sobre todo daros un pequeño toque con este cantante irlandés llamado Gary Moore. Con un tema del año 90 llamado Steel of God the Blues. Steel of. Bien nos hable de amor. El arma con la que vencerás todas las batallas. Amense mucho, quiéranse mucho y disfruten con amor este tema que ya nos está hablando de amor. Nuestro técnico, especialista en eso, en búsquedas, la tiene preparada para todos ustedes y ya está sonando. So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Thank you. Gary, Gary Moore, un hermoso tema que a mí se me antoja que es una versión de un tema de años atrás. Sonaba bastante, no sé por parte de quién, pero no es creo que Gary Moore el único que ha interpretado este tema, pero quizás sí es el que lo ha interpretado con mayor clase, con mayor categoría y bueno, más grato a los oídos de todos nosotros. Bien, amigos, por nuestra parte, seguimos con los comentarios, ya vamos a entrar pronto en nuestra tertulia. Hablemos de exportación. Cuesta mucho trabajo introducir los productos españoles en el mercado de otros países. Mientras que, por el contrario, estos países, todos son facilidades a la hora de colocar sus productos, sus excedentes, sus stocks, aquí, a nosotros, a los españoles. Habría, digo yo, que arreglar este asunto y respetar las mismas leyes para unos que para otros, a las entradas y a las salidas de productos. Otra cosa muy diferente sería la aceptación en los mercados, que son quienes tienen la última palabra de los productos, y que para ser competitivos haría falta una serie de condiciones, por ejemplo, decisión, ideas claras, y si quieren ustedes añadir al producto una ilusión y un poquito de buena suerte, puestos, como digo, a pedir, y con ello el éxito asegurado. Bien, amigos, seguimos ahora con la música, después de este comentario, con la música que sabiamente nos propone Juan Antonio Martínez. Tiene otro tema para ustedes, amigos siguientes. Sí, el segundo tema de Gary Moore es Over the Hills and the Far Away, sobre las colinas y tan lejos. Bueno, un poco complicado. Elévense a las montañas, a las colinas, y desde allí tendrán una visión del presente, del futuro y de nuestra pequeñez al lado de la inmensidad, de la grandiosidad y, si quieren, de la eternidad. Ya está, preparado para todos ustedes. Oh, man. back in his arms again. She'll be Fíjense qué tema tan encantador. Por nuestra parte, amigos, seguimos con los comentarios. Ya vamos a entrar en tertulia, pero antes hablemos de seguridad. Amigos que me escuchan, en el último ranking anual de accidentes, muchos de ellos se han producido, 1000 de ellos creo, en el último año, bajo los efectos y por culpa del consumo de drogas. Todo con ello, hay que tener en cuenta que la seguridad no depende solamente de uno mismo, sino también de su contrario. Ahora imagínense, si a todo ello le sumamos todos quienes conducen al volante y todos quienes lo hacen sin permiso ni carnet, y de esto saben mucho nuestros amigos taxistas, que ahora nos lo contarán. Por cierto, que por ley, declaración y principios siempre han sido calificados merecidamente nuestros amigos los taxistas como los dioses y los ases del volante. Pues al tanto, cuidado amigos a la hora de tomar un servicio público, en manos de quién ponen sus vidas, analicen los riesgos, sospechemos y sobre todo, como digo, razonen y valoren en manos de quién ponen sus vidas, así sea por un corto trayecto. Bien amigos, y hasta aquí nuestros comentarios de hoy. Ahora escuchamos el último tema de Gary Moore y ya para entrar directamente en nuestra tertulia. Adelante, Juan Antonio Martínez, ¿qué tema traes para nuestros oyentes? Sí, el último tema es Habitaciones vacías, Empty Rooms. Bien, ya lo tiene a punto nuestro técnico, ustedes lo han escuchado mucho, es un cantante carismático, muy escuchado, muy oído, muy conocido, sobre todo en los ambientes musicales y para expertos y aficionados a este tipo de música. Nuestro técnico, como gran conocedor de la música, ya lo tiene preparado para ustedes. Bien, amigos, estamos escuchando de fondo el tema de Murray Serret de la Glenn Miller Band. Como saben todos ustedes y lo recuerdan, los que son aficionados, los que son fieles oyentes de nuestro espacio Conscienciativa, es el tema que abre y que da paso a la tertulia, a nuestra tertulia. Hoy, por cierto, como ya les hemos anunciado, amigos oyentes, nos acompañan en nuestros estudios tres representantes responsables del taxi, nuestros amigos los taxistas, los reyes de la flota amarilla. Bien, por orden se los voy a presentar a ustedes. De derecha a izquierda tengo a Juan. Juanma. Juanan, dejámoslo así, Juan Antonio, pero así, en plan de confianza, Juanan, Juan Antonio. A continuación, Cherokee, Gran Cherokee, diría yo. Bueno, lo dejamos aquí, en Gran Cherokee. Es dependiente del taxi. Y también tenemos a Juan Antonio Martínez, bueno, que se representa a sí mismo y a muchos amigos que con sus ideas y proposiciones las comparten. Y, bueno, y vienen en nombre de, como digo, de todos ellos. Hoy abriremos nuestra tertulia y conocerán, amigos oyentes, ampliamente la problemática que en estos momentos está pasando, el tema del taxi, el ramo del taxi, que yo le pondría como colofón a la guinda del pastel la palabra corrupción en profundidad e intrusismo. ¿Es así? Adelante, Juanma. Juan. Pues efectivamente tenemos un grave problema en el sector con... Bueno, vamos a llamarlo por su nombre. Sí. Se llama Uber y es esta aplicación en la que cualquier particular con su coche particular pues puede realizar los servicios que nosotros realizamos con nuestros taxis. Bien, amigos oyentes, ellos me corregirán, pero a mis oídos ha llegado y por noticias de emisoras que hacen la competencia, por ejemplo aquí a Radio RSK o emisoras hermanas, la problemática siguiente y el hecho siguiente. Hay usuarios, hay personas sin ningún tipo de escrúpulo que bien porque están en paro o no están en paro o quieren aumentar sus ingresos, disponen de un coche como usted y yo lo podemos poseer y a través de internet hacen su publicidad, se anuncian y contratan los servicios a mitad de precio que lo pueden hacer nuestros amigos los taxistas, sin pagar ningún tipo de impuestos, contraveniendo la ley. Por ejemplo, un señor que viene de un viaje Londres-Barcelona ya previamente ha contratado a través de la red un servicio con un particular, con un conductor, a mitad de precio, que lo haría, como digo, cualquier profesional del taxi. Y cuando llega al aeropuerto, recoge sus maletas, se dirige afuera, ya conoce el color del automóvil, ya conoce la matrícula y, bueno, a la vista, a simple vista de cada uno de nosotros, pensamos que puede ser un familiar que lo ha venido a recoger, se mete en el coche como si fuera, como digo, un familiar y, bueno, se va a su destino a mitad de precio. ¿Es así? Efectivamente. Aquí la policía, amigos oyentes, a través de la red de internet, este intrusismo, este no pagar los impuestos, este no estar en ley, este lucro fuera de la ley, como digo, la policía podría a través de la red hoy en día captar a este tipo de personas que hacen este juego sucio, diría yo, y bueno, y que se atengan a las consecuencias. Creo que hay alguna ley que pueda proteger estos desajustes. Bueno, en principio la administración, estamos hablando de diferentes temas, o sea, tú estás hablando de... ¿El intrusismo? El intrusismo, estás hablando de particulares que se dedican a hacer el servicio del taxi anunciándose ellos mismos. Que es uno de los males. Esto es uno de los males, pero luego después existe el mal mayor, como podríamos llamarlo. Adelante. Que son aplicaciones... del consumo colaborativo este que está ahora tan de moda. Muy bien, y que ponen en contacto pues a personas, ¿no? Una persona que quiere hacer un itinerario con otra persona que tiene un coche y hace ese itinerario. Bueno, ¿pagan impuestos? El problema es que pagan a la aplicación por ponerlos en contacto, ¿no? La aplicación dice que lo único que hace es poner en contacto a usuario y a particular que realiza el servicio. Siempre, pero esta aplicación se queda con un 20% de los ingresos. Evidentemente no va a decir que tiene un cierto interés, ¿no? Bueno, supongo. La colaboración. Exactamente, ¿no? Y el particular es un dinero pues totalmente negro. Ilegal, ¿no? O sea, ilegal. Sí, que perjudica a todo el sector en particular y en general a todos nosotros que tributamos a Hacienda, ¿no? Por a cualquier supuesto. Ciudadano de nosotros nos vemos perjudicados. Por supuesto. Ajá. Esto es una otro de los males. Hay más males, ¿no? Bueno, hay, bueno, Juanan, hay más el males. Que, sí, el tema que vamos a tratar hoy en principio es el intrusismo. Ajá. Por supuesto que el taxi tiene muchos más males y muchas más carencias que lleva arrastrando bastantes años ya. Ajá. Bueno, sobre esto podríamos hablar largo y tendido. Creo que haría falta muchos días y muchas sí, jornadas. La verdad es que sí. Pero irán visitándonos, amigos oyentes, nuestros amigos los taxistas, de vez en cuando, para nos parece una problemática demasiado importante, socialmente hablando, y de vez en cuando les invitaremos aquí a nuestro programa Consciencia Activa para ver si se van arreglando, porque a todos nosotros nos incumbe a la parte sindical, a la parte trabajadora y a los usuarios, a nosotros y en definitiva a todos nosotros que pagamos fielmente nuestros impuestos a Hacienda y que bueno, que hay personas que se están lucrando así, irresponsablemente y están beneficiándose pues ilegalmente hablando, ¿no? Por supuesto. Bien, cualquiera de vosotros dos, Cherokee y Juan Antonio Martínez, podéis intervenir al hilo, paralelamente a los comentarios que acertadamente está haciendo ahora mismo Juanan. Sí, Juanan, ¿otro de los males que apuntabas? Bueno, yo soy Juan Antonio Martínez. Muy bien. Aparte de todo lo que ha comentado nuestro colega, tenemos, bueno, los medios de comunicación están tratando la información de una manera desigual, ¿no? Todo, bueno, esto puede ser debido a diversos motivos, pero creo que la parte política, que es la parte que debería gestionarnos, interviniendo de la manera más adecuada posible, está sorda. No lo está haciendo, porque yo llevo unos 22 años haciendo la profesión y yo desde el primer momento que entré la palabra intrusismo ya se oía, ¿no? Entonces lleva muchísimo tiempo, porque sabemos todos que tenemos unas leyes, la ley que nos aborda ahora mismo a nosotros, que se hizo hace bien poco, la ley de ordenación de transporte terrestres, en las que nos ampara en este tipo de servicios. No hay que olvidar de que las competencias en materia de transporte de viajeros en vehículos ligeros la tenemos aquí delegadas la Generalitat de Cataluña, ¿no? Y en base a esto, pues la Generalitat debería actuar de inmediato. También tenemos que soportar, como regidores no adscritos, por ejemplo, un tal señor Rullar Pons, del Ayuntamiento de Esplugas. Nombres y apellidos, repite, sí, por sí, favor. Roger Pons, uh-huh. en la propia red social de, bueno, en la propia aplicación, en los comentarios que hay para ese menester, tenemos que ver cómo ha cogido este tipo de servicios a nivel personal, se ha vanagloriado de la aplicación, de que los taxistas somos un colectivo cabreado. Y lo único que hacemos es desprestigiar al sector con esta actitud monopolística, ¿no? Cabreados con razón, puesto que por lo que apuntas son males que arrancan de sí, tiempos pretéritos, de muy atrás, de muchos años atrás, amigos oyentes. Sí. Vean ustedes, como ¿no? nuestro invitado de hoy apunta, de lo menos 10 años atrás, que lleva 20 al volante. Imaginen los males, como digo, tan antiguos y que aún no se han resuelto. Ante esto también comprobamos cómo la Unión Europea hace unas recomendaciones al respecto para que nuestro trabajo, en el cual, a través de la ley catalana del taxi, la propia administración tiene la obligación por ley de que nosotros obtengamos un beneficio razonable por la actividad que desempeñamos, no se produce. No solamente no se produce, sino que encima el ratio recomendado para que los taxis puedan trabajar de una forma cómoda, higiénicamente y profesionalmente adecuada, no se produce, porque el ratio es del 2,5 taxis por cada 1.000 habitantes. Y claro, ante este tipo de aplicaciones, la propia Unión Europea entra en contradicción, porque al no saber la cantidad de gente que está operando en el transporte de viajeros, pues claro, salta en 1.000 pedazos el ratio recomendado por ellos mismos, ¿no? Entonces aquí nos encontramos con, primero, con la indefensión. Segundo, nos encontramos con que nosotros, al ser un sector intervenido, no tenemos margen de maniobra para poder ofertarnos, promocionarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, entonces yo creo que el sector debería encaminar no solamente su lucha con el tema del intrusismo, sino también su lucha para que a la propia administración se le obligue de una vez por todas a que nuestro trabajo sea o se realice en las mejores condiciones, ¿no? Es decir, que la Generalitat, a simple vista, según tus palabras, incumple las recomendaciones europeas para con vosotros. O sea, claramente. Sobre todo en el ratio, ¿no? Porque claro, si se permite estas malas praxis, pues evidentemente el sector se encuentra indefenso. Se queda huérfano de que sus progenitores no hacen el trabajo que deberían hacer. No obstante, también hay que decir de que ellos se están encontrando en un problema muy grande. Gracias a este dinosaurio tecnológico, porque yo no voy a citar el nombre de esta para no hacerle publicidad gratuita, sí. Ha conseguido una cosa que jamás en el sector se había producido, que es que el propio sector se una, porque históricamente la excusa de la propia administración siempre ha sido de que en este sector nunca se podía realizar nada porque estábamos muy divididos. Y ahora tenemos la mejor ocasión para que entre todos, no solamente con el tema del intrusismo, sino con que en otros temas vayamos todos de la mano y que tanto la administración como las organizaciones legitimadas y como también las organizaciones que, aunque no sean legales en su constitución, sí que están legitimadas porque detrás de ellas hay muchísima gente detrás que las apoya. Por lo tanto, deberíamos ser inteligentes y abordar este problema todos juntos, ¿no? Bien, pero esta circunstancia, amigos oyentes, vean ustedes que ha servido para unirlos, para vincularles más, porque yo quería preguntarles si en el sector del taxi se ve una unidad o va cada uno por su lado. Me parece que ha servido para aglutinarles a todos en esta idea común de solucionar estos problemas, como son el intrusismo y, por supuesto, el cumplimiento de la ley con arreglo a la normativa europea y esta indefensión de la cual nos estaba hablando nuestro amigo Juan Antonio Martínez. ¿Has notado tú esta unidad por parte de tus compañeros? ¿Has visto aquello de que no hay mal que por bien no venga? Si mal ha hecho esta persona que no has querido nombrar, por otra parte, ha servido, como decías, para unirnos todos más. ¿Se aprecia esta unidad por parte del sector? O como te preguntaba, ¿van todos cada uno por un lado? Sí, no solamente la unidad, porque yo creo que la lectura que se debería sacar de las dos últimas manifestaciones que han ocurrido con los paros, tanto del día 11 de junio, que fue un paro, no nos olvidemos, a nivel europeo, multitudinario, en la que las principales ciudades de Europa, tanto uh-huh. Milán, Londres, uh-huh. París, se adhirieron también. Se adhirieron uh-huh. y esto fue fue una cosa histórica, ¿no? Y después, el último del día 1 de julio, la única organización que convocó un paro de 24 horas, no porque le guste precisamente, porque yo tengo que recordar de que el usuario es una parte muy importante para nosotros. Nos duele muchísimo tener que hacer ese tipo de cosas, pero claro, ¿qué opinaría el usuario si le dijéramos, como ha hecho, por ejemplo, detrás de las últimas manifestaciones del secretario de Estado, Tomás Burgos, cuando dijo de que tuvo que recurrir del fondo de reserva del país y recoger esos 5.500 millones de euros para poder pagar las pagas extraordinarias a nuestros pensionistas, ¿no? Y ante situaciones de esta naturaleza, tenemos que hacerles ver, hacerles recordar a los usuarios de que si en este país no se pagaran impuestos, y tengo que decir que los taxistas pagamos y bastante generosamente, las futuras pensiones en el futuro, después de haber dicho de que el señor Tomás Burgos ha tenido que ya recoger del fondo de reserva 5.500 millones de euros, eso significa que estamos en números rojos, ¿no? Y si no pagamos los impuestos, no pagamos la seguridad social, los IRPFs, o sea, en definitiva, si el usuario no es consciente de que el determinado esfuerzo que están realizando los sectores legales de forma contributiva, y paralelamente estamos viendo cómo, a través de la excusa del consumo colaborativo, estos señores no solamente no contribuyen, y si lo hacen, lo hacen fuera de este país, cuando el erario público no ve un solo euro de este tipo de actividades, ¿no? Y de ahí vienen nuestras decisiones a nivel sectorial de hacer unos paros de 24 horas, que, vuelvo a repetir, no es del gusto nuestro, pero que queremos que se nos haga oír, porque lamentablemente las administraciones públicas van muy lentas en la toma de soluciones. Las ejecuciones. Verdaderamente, amigos oyentes, ustedes sabrán que, bueno, algo tendrá que ver si pensamos la temática que nos está exponiendo, porque el bono de la Generalitat hasta hace muy poco tiempo no valía absolutamente nada. La Generalitat estaba en la quiebra. El bono de la Generalitat de Cataluña no valía nada, como digo, y si no es porque la caja común de todos los españoles insufló una cantidad aquí a Cataluña, no podían pagarse y hacer efectivo, como digo, el pago de funcionarios y pensionistas, tal y como nuestro amigo Juan Antonio Martínez nos está exponiendo. Algo ha pasado mal en esta autonomía, puesto que en las restantes de España no ha sucedido esto, pero aquí hay una concentración de gente, mucha densidad de población, como digo, y con lo cual pues tiene una gran repercusión el exceso, el número de personas que no tributan, que no contribuyen, y de ahí viene esta carencia que aquí se ha notado mucho en Cataluña. Bien, Cheroque, ¿tú tienes algo que decir, apuntar a lo que ha dicho Juan Antonio Martínez? ¿Estás de acuerdo con él en lo que ha dicho? Bueno, buenas tardes. Básicamente yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Antonio Martínez, señor Martínez. ¿La exposición que ha hecho? Sí, a través de los años y la experiencia que tenemos en este sector, en el cual siempre han intentado pues, separarnos. Sabéis que la unión hace la fuerza y siempre han intentado separar a través del Instituto Metropolitano del Taxi, IMT, intentar separarnos entre pares, impares y pares, impares, y ambos pues nos vigilamos unos a otros como si estuviéramos siendo policías, como si estuviéramos siendo haciendo alguna cosa mal el otro compañero, cuando hay incluso hermanos que son pares, impares, unos pares, otros impares, son hermanos, familia y tal, y parece pues que eso siempre les viene bien. Entonces, básicamente veo que después de 24 años que llevo en este sector, unos 17 como autónomo que estuve, y ahora como 7 años de asalariado, que realmente estoy como más feliz, más contento, por menos preocupaciones y gracias a un gran socio que tengo, que por cierto le mando saluditos desde aquí al señor Manolo o Choni para todos, con esa niña preciosa que tiene Ela y tal, el cual se está recuperando de una lumbalgia que sufrimos todo a través de las horas y horas y horas que tenemos que hacer para poder ganarnos la vida honradamente con nuestros impuestos, nuestros pagos y todo esto. Y decir que, bueno, que estas aplicaciones, cambiando del tema directamente a las aplicaciones, gratuitamente, sin ningún tipo de control ni nada, pues lo único que nos van a hacer llegar es a la decisión de intentar hacer una amnistía fiscal. Una amnistía fiscal, si es necesaria, a través de todos los taxis de España, que podríamos ser muchísimos, para poder paralizar todos esos pagos que tenemos, IRPF, autónomos, seguros, sabéis los gastos que tiene un vehículo, que considero que son entre 70 y 73 euros diarios. Eso es tocar la llave y arrancar, y a partir de ahí el beneficio, cuando hay días y algunas semanas de enero o de los meses muy malos en los cuales pues no puedes cubrir ni gastos. Cuesta traer el pan a casa. Exactamente, cuesta muchísimo, y la gente pues pierde la ilusión, está quemada, no tiene ilusión, no es feliz, y trabajar con ese tráfico, esa tensión, ese miedo, esa incertidumbre, pues nos hace mucho menos profesionales. Yo creo que, amigos oyentes, el trabajo de nuestros amigos los taxistas, además, no sé, ellos me responderán si se sienten reconocidos, agradecidos y considerados. Es de alto riesgo, todo tipo de riesgo, robos, atracos, gente que les burla, les engaña y no paga, ensucian el taxi, si trabajan de noche, pues, bueno, por qué hablar de vomiteras, drogas, otro tipo, corren cantidad de riesgos, de peligros. Y todo esto, amigos oyentes, no lo tenemos en cuenta. Nosotros montamos en el coche, solicitamos un servicio, nos llevan rápido y bien, sin ningún tipo de riesgo para nuestra seguridad, con un precio justo. Y yo creo que me gustaría preguntarles si ellos se consideran reconocidos, agradecidos por parte de la sociedad. Ya no hablamos de las instituciones, que si ni les amparan ni les protegen. Y bueno, ahora nos irán diciendo punto por punto sus proposiciones, sus necesidades más inmediatas y en lo que les gustaría ser atendidos. Pero por parte de la sociedad me gustaría preguntarles a todos y cada uno, ¿os sentís por el público reconocidos? Y, en fin, y el tipo de riesgos de los que hablaba, ¿cómo lo veis todo esto? Bueno, A ver, por supuesto que nos sentimos reconocidos por la gente, sencilla, por la población y por el usuario del taxi. Y bueno, los riesgos, pues como cualquier otro trabajo, puedes estar trabajando de albañil, te puedes caer del... El taxi es lo que tiene, ¿no? Estás todo el día en la calle y estás expuesto a, pues, a este tipo de situaciones en las que... Pues eso, en las que te ves agredido, o te ves insultado. Y sanitariamente respirando tufos, respirando hidrocarburos, las posiciones para el cuerpo nada recomendables, con riesgos para la salud. La atención ha de estar absolutamente despierta porque en segundos pueden tener un accidente, requiere unas facultades, en fin, que la sociedad no agradecemos la puesta a punto que deben de tener estas personas, la cantidad de alertas. Como estás bien definiendo, profesionales del taxi. Lo que no puede ser es que una persona con un coche particular, sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de carnet, con un seguro que solo lo cubre a él, y sin ser taxista, sin tener una credencial, sin tener un BTP, un carnet especial para poder llevar un vehículo de transporte público, pues pueda realizar los mismos servicios que nosotros como profesionales y como taxistas que hemos tenido que superar unos exámenes, conseguir una credencial, pues realizamos. Pero Juanan, el trabajo vuestro es de alto riesgo. Por ejemplo, mi cuñado, que trabaja en Burgos, cogió un cliente, ahora ya está jubilado, pero cogió un cliente que le llevó hasta Madrid y al llegar a Madrid le quiso desviar y le sacó un cuchillo que no le quería pagar. Y mi cuñado, con sus reflejos, pues no sé cómo le pudo entretener, porque creo que estaba afectado por drogas, lo llevó hasta una comisaría y, en fin, pudo conseguir que pagase y familiares. Pues, pero por estos, parte de estos casos todos los taxistas... Pero estuvo a punto de el rato que él pasó, dice que no lo quiere para ninguno de sus compañeros, independientemente todos... que de mi pueblo, recordaréis, unos años atrás, mi pueblo se llama Rabanera del Pinar, pues una persona dejó su vida, apareció en el retiro apoyado en el volante con un tiro en la nuca, y hubo toda una peregrinación de taxistas de España entera hasta mi pueblo, Rabanera del Pinar, salió en televisión, pidiendo mayor seguridad para vosotros. Quiero decir que es un trabajo que no lo querría jamás, para nadie de los míos. Lo ha tenido mi cuñado, lo tiene mi yerno, y desde luego sufro muchísimo porque veo que es un trabajo muy muy arriesgado. No sé si estos peligros, yo creo que no sois conscientes de ellos. Si fuerais conscientes, creo que ya habríais dejado el taxi. De lo que os avecina cada día y lo que planea, la sombra del peligro que planea sobre vuestras espaldas, sobre vuestras vidas y, para lo mísero de recaudación que muchos días venís a casa, nada, con 50 euros. Es que los habéis ganado, ¿no? Después de una jornada de cenas. Tengo que recordar que gracias, por desgracia, ¿no? A través de la muerte de un compañero que fue atracado en Sabadell, nuestro amigo Julio, de ahí nació el compromiso de la administración de subvencionar un 112 para el taxi. ¿En homenaje a él? No, en homenaje. Porque, y claro, solidaridad con él, claro. Había que instalar un dispositivo en el vehículo y se creó un aparatito famoso para poder que la administración supiera en cada momento dónde está el vehículo circulando, y con dos dispositivos de voz y de datos para poder hablar incluso o escuchar la conversación que se producía dentro del vehículo, ¿no? Pero hasta ante la muerte se hace negocio. Desgraciadamente, las administraciones nos obligaron, sin darnos ninguna alternativa más, nos obligaron a ponernos un dispositivo que sobrepasa la cantidad de más de 1.000 euros por coche. Un dispositivo que jamás ha funcionado correctamente, solamente puede servir para que venga el forense y certifique la defunción, ¿no? Porque no sirve para nada más. Es un aparato con un importe excesivo. No se le ha dado nunca la opción al taxista, ya que si por lo menos nos obligaban a poner un dispositivo de seguridad, por lo menos como se hace en Madrid, que dan la alternativa, por ejemplo, de colocarte una mampara, en la cual el ayuntamiento interviene y subvenciona la mitad del importe. Aquí no, aquí solamente ha sido a través de meternos la mano en el bolsillo, y hasta con la muerte han hecho negocio los de la administración. Me sabe mal decirlo, pero esto fue la realidad. Sí, pero tiene que quedar plasmado para que vean, amigos oyentes, el trato diferencial de unos profesionales del taxi aquí en Cataluña con respecto a otras comunidades, como por ejemplo Madrid. Desde luego, aquí al amigo Julio, que esté donde esté, le mandamos nuestro reconocimiento, le mandamos por mi parte, yo que soy creyente, una oración, y por supuesto, esté donde esté, pues supongo que habrá visto con buenos ojos que, a pesar de la desgracia de haber dejado esta vida, ¿no?, algo se ha conseguido para vuestra seguridad. Bueno. Vamos a creerlo así, ¿no? Lo que pasa que tendréis que trabajarlo para que se materialice esta seguridad de forma más decisiva, más contundente, ¿no? Porque hay flecos pendientes, ¿no? Y sobre todo un poquito más económica, ¿no? Porque claro, exacto, esto es un poco... Subvenciones, ayudas... Cabe recordar de que la única fuente de ingresos que tiene el taxista es la que viene de su propio taxímetro. Ninguna más. No viene ninguna más. O sea, el taxista, los gastos, nosotros perfectamente ya lo sabemos. ¿Hay alguna subvención, alguna pequeña ayuda oficial por parte de organismos e instituciones que saben que no está garantizado vuestro trabajo, que hay una crisis salvaje, atroz, terrible? Nosotros no tenéis ninguna pequeña ayuda para porque vosotros Hacienda tributáis y mucho además. Nosotros, módulos. En el tema de, en el tema del intrusismo, que es el tema que ha generado el origen de esta tertulia. Quiero recordar de que a nosotros los taxistas no nos importaría cobrar mucho menos de lo que cobramos, pero para eso tenemos que competir todos en las mismas condiciones. Si hay unos señores que pagan unos mínimos o nada o cero para poder ejercer la actividad que están desempeñando, y ya sé que ante los tiempos que están viniendo nos tenemos que adaptar todos tecnológicamente, pues bueno, si estos señores hay que regularlos para que puedan trabajar en condiciones, vamos a jugar todas las mismas cartas. Nosotros, que no nos cobren los impuestos que nos están cobrando, las cantidades abusivas por el trabajo que estamos realizando, y automáticamente nosotros no nos sabría mal cobrar la mitad incluso de lo que estamos cobrando por los servicios que realizamos. Pero claro, hay unas tarifas, ahí estamos intervenidos, hay unas normativas que hay que cumplir. Y que no tenéis escapatoria. Y para garantizar el servicio que se pueda cumplir en condiciones, han de venir a nuestra casa. Es decir, han de competir todos con las mismas condiciones, pero con las nuestras, porque si no, el país se va abajo. No solamente en el sector del taxi, sino en todos los sectores, tanto en el sistema hotelero como el sistema de discográfico, etc. Si nadie paga impuestos y nadie colabora con el erario público, el país se va al agua. El sistema de pensiones, por ejemplo, se vería afectado, todos y cada uno de como nosotros, amigos oyentes, claro, nos veríamos afectados irremisiblemente por el tema de impuestos. Entonces la adaptación se ha de hacer en condiciones, se ha de hacer en condiciones y se ha de hacer de una manera natural. Si esto no se produce, evidentemente hemos empezado los taxistas de Barcelona, porque es la primera ciudad donde está este dinosaurio tecnológico se ha introducido, pero les quiero recordar a todos nuestros compañeros españoles de que continuarán por Madrid, Valencia, y ahora parece ser que ahí con ellos no les va el problema, o no son tan receptivos a la hora de captar el mensaje. Pero Barcelona tiene ahora mismo el problema y por eso nosotros hemos lanzado y estamos en pie de guerra. ¿Pero por qué? Porque está nuestro patrimonio en juego, nada más. Bien, pero habría que poner freno a este asunto porque desgraciadamente los ejemplos, sobre todo los malos ejemplos, cunden mucho y tienen un grandioso poder de arrastre. Y aquí estoy viendo yo que hasta que no se vean afectadas España al completo u otras autonomías importantes de gran calado, pues no se pondrán manos al asunto ni van a tomar medidas que resuelvan este problema. A veces las cosas tienen que llegar, bueno, no sé, a un estado y a un punto límite para que tomen conciencia y resuelvan. Bueno, adelante. Bueno, Fina, mira, si me dejas retomar, ¿sí? Si me dejas retomar el hilo del compañero Cherokee, que antes ha comentado que en el taxi últimamente, bueno, en estos últimos meses, este último año, este último par de años, ajá, se nota como más unión, como más movimiento, más activación. Solidaridad, ¿no? Solidaridad, digamos, ¿no? Y ganas, ¿no? Por parte de la gente. Esto es bueno. Yo considero que esto ha venido muy, muy, muy, muy influenciado por el gran cambio generacional que está sufriendo el taxi, ¿no? O sea, el cambio generacional, me refiero a que hay mucha gente que empezó en los años 60, pues cuando la inmigración cogió un taxi, se puso a trabajar, se hizo taxista y tal. Al hilo del relevo. Hoy en día se está jubilando, ¿no? Sí, al hilo del relevo. Hoy en día se está jubilando y entran muchas personas jóvenes, los cuales hacen una grandísima inversión, en la compra de la licencia, incluso pignorándolas con un banco, poniendo la licencia de taxi como si fuera un piso, como un aval, ¿entiendes? O sea, si no pagas te quedas sin taxi. Entonces, esta gente joven está viendo que está arriesgando un capital y que por la propia administración, el propio movimiento sindical, los propios representantes del sector no defienden esta inversión, no tocan color, dijéramos. No defienden pues este riesgo que ha tomado esta persona en su actividad empresarial, ¿no? Pero no hay un sindicato amigo que os protege, ¿no? Hay. Entonces, todo este sentimiento de desamparo, de desunión, desprotección, de división, estaba latente en el taxista desde muchos años atrás, como bien está diciendo Cherokee, ¿no? Uh-huh. Pero al haber habido este cambio generacional dentro del taxi, se ha despertado algo como que estaba dormido, ¿no? Como que todo taxista llevaba dentro y que le costaba sacar o que nadie se lo hacía sacar, ¿no? Por miedo, por falta de confianza en las instituciones, en los sindicatos, en lo que sea, ¿no? Entonces, pues cuatro chavales se han unido, han hablado, han dicho que esto no funciona, que qué pasa, que algo tiene que suceder y están empezando a despertar conciencias. Está habiendo un cambio en el taxi. Cosa que las instituciones no lo está viendo. Siguen los mismos ancestros de siempre dirigiendo el sector, ¿vale? Entonces, como no hay un cambio... Un relevo en las instituciones, en la administración. En los sindicatos, se sigue haciendo todo igual que antes, cuando el taxista realmente de hoy requiere un cambio institucional, de nuevas ideas, de nuevos movimientos con arreglo a los tiempos, y como no lo hay pues entonces el taxista lógicamente se une y intenta luchar para conseguirlo, ¿no? Por la fuerza de la unión, porque por separado todos y cada uno no haríais nada. Como te he comentado, por el gran cambio generacional y el gran movimiento que está habiendo en el sector, ¿no? Choca. Yo felicito a mi compañero por la magnífica exposición que acaba de realizar. Sí, sí, sí. Porque yo tendría que añadir otro tipo de cosas. Estamos ahora mismo en una situación en este país que realmente todas las instituciones que no cumplen con su fin, es decir, las administraciones que son totalmente prescindibles, debería este gobierno intervenir, pero de oficio, ¿no? Estamos viendo cómo están cerrando hospitales, estamos viendo cómo están cerrando ambulatorios. Ay, amigo, pero ahí la culpa la tenemos los votantes, bueno, que no también nos leemos los programas políticos en campañas electorales y votamos así solamente a los grandes, al bipartidismo, que por cierto ha habido algún movimiento porque van bajando los grandes partidos y vamos tomando conciencia que hay otros muy pequeñitos o que nunca han gobernado y algo tendrán que decir. Porque los grandes ya sabemos lo que han hecho y vosotros lo sabéis en vuestra carne, que lo estáis padeciendo mejor que nadie, lo que los grandes han hecho por vosotros, nada. Es decir, que hemos de tomar conciencia a la hora de votar a quién votamos. Es que incluso los ciudadanos que están parados tienen dos manos y dos pies para poderse defender, aunque no encuentren trabajo, pero tienen dos manos. Pero la gente dependiente, la gente que necesita ayuda de los demás, que el gobierno haya traspasado esa línea tan peligrosa que es la de los recortes en ese tipo de sanidad, de prestaciones. Sí, lo hemos comentado aquí con esto quiere decir que no se entiende de que se están haciendo recortes en esa dirección y que no se hagan no solamente recortes, sino que se prescindan de organismos que son parásitos, deficitarios, no cumplen con su gestión, que es la de rentabilizar en este sentido el sector del taxi. Y me estoy refiriendo al Instituto Metropolitano del Taxi. ¿Por qué? Porque el instituto depende directamente de la Dirección General de Transportes, ¿no? De la Generalitat, ¿no? Entonces, nosotros preferimos hablar ya en primera persona con el que puede tomar la decisión correcta y sobre todo a primer nivel, que es Transportes, y como hacen en Valencia. En Valencia ese organismo desapareció. Y los taxistas, los colegas valencianos, están tratando directamente con consellería. Entonces, bueno, si tenemos tanto gasto público y tenemos tanta incapacidad, primero, a la hora de resolver los problemas, segundo, la de gestionarlos, y tercero, que es la más importante, es el que hagan cumplir la ley. Que la ley dice, la ley catalana del taxi, que se redactó en el año 2003, lo dice muy claro. Ellos tienen la obligación de que nosotros obtengamos un beneficio razonable por la actividad que desempeñamos. Y eso nos está produciendo. Y si a esto le añadimos el intrusismo, porque quiero recordar que en Andalucía y en el gobierno balear, este problema lo solucionaron hace 2 años. Sobre todo las primeras medidas, que fueron la de inmovilización de vehículo que se encontraba, cosa que hoy en la actualidad eso no se ha producido. Y aquí, amigos oyentes, en Cataluña esto está pendiente. Pero está pendiente, que es una cosa que nos están hablando de que para primero de año seguramente a través de una modificación de la ley catalana se puede conseguir, y nosotros nos parece muy bien, pero es que hay otros procedimientos con carácter de urgencia más rápidos que se pueden realizar, porque el Estatuto de Autonomía Catalán en el artículo 64 lo dice muy claramente. Cuando son procedimientos con carácter de urgencia, el gobierno catalán puede crear a través de un decreto ley que en un plazo de un mes se puede llevar al Parlament y posteriormente se puede aprobar. Y estamos hablando de 3 meses, no estamos hablando de 7. Actuar con inmediatez como lo requiere el caso. Exactamente, y posteriormente, si quieres modificar la ley para poder modificar, anular o dejar... o suprimir, perdón, el decreto lo suprimes, pero tienen ellos esas herramientas que no utilizan. ¿El por qué? Yo no lo entiendo. Entonces, si esto es así, porque en el gobierno balear existe, en el gobierno andaluz existe, a través de un decreto de ley, automáticamente cuando se localiza un vehículo pirata, automáticamente ese vehículo va al depósito y tiene unas multas de más de 4.000 euros. Y si no se pagan, los vehículos se subastan. Y todo esto va al erario público. Es decir... estamos no justicia. Solamente indefensos, sino encima tenemos que soportar la incompetencia y la incapacidad de la toma de soluciones, nada más. Bueno, es que antes de esto, como te decía, a través de la red, las contrataciones de servicios de particulares ilegales a través de la red, aquí la policía puede saberlo, puede captarles. Es que incluso... Es poner manos al asunto, puede captarlos. Sí, sí, perdón un momento. Adelante, es que, quería hacer un inciso. El decreto balear, el decreto 6/2012 del 18 de junio, contempla este tipo de problema, pero es que después hizo uno posterior, el 12/2012 del gobierno balear, creo que del 18 de diciembre, en el cual los piratas, como les metieran el coche en el depósito, ¿qué hacían? Burlaban a la seguridad. O sea, cogían, si iban a buscar vehículos de alquiler sin conductor, los alquilaban. ¿Y qué se encontraba el gobierno? Se encontraba con que metían esos vehículos de alquiler, los metían en el depósito, cuando la propia casa, la propia agencia que les alquilaba los coches no tenía ninguna culpa. Y tuvieron que modificar, o sea, quiero decir que... Que continuaban con la misma actividad ilegal, pero, vamos a decir. Hicieron otro decreto ley para que por lo menos no salieran perjudicados la casa de alquiler de vehículos. Sin conductor. O sea, quiero decir que nosotros vamos con todo el potencial que tiene Cataluña, en este sentido estamos como en la época de los picapiedra. O sea, esto no se puede tolerar. Aparte que aquí el tema del AVE y el aeropuerto, aquí también habéis notado, ¿no? Tantos, lo que antes decías, tantos y tantos kilómetros de AVE que hacen tantos recortes y no arreglan lo que tienen que arreglar. En España hay cantidad de aeropuertos inútiles, como por ejemplo el de Castellón, que sirve de, lo hemos dicho aquí en Consciencia Activa, de pista de patinaje. Es inútil. Kilómetros y kilómetros de AVE, ¿para quién? Para ricos, para millonarios, para gente que viene, que el pagar el mantenimiento de cada kilómetro de AVE vale una millonada, el mantenimiento, y que no lo vamos a amortizar, pero en años y años de vida. Recuérdame, estamos endeudados todos los españoles con el AVE, por ejemplo. Recuérdame tu nombre. Sí, Fina Cebrián. Te voy a decir una cosa. China tiene 1.360 millones de personas. ¿Sabes cuántos kilómetros de alta velocidad tiene? Pocos. Tiene 5.000 kilómetros de alta velocidad. Y aquí en España hay muchísimos. No, perdón, 10.000 kilómetros de alta velocidad. Sí, España tiene 5.000 kilómetros de alta velocidad cuando somos una población de 40 millones de personas. La mitad, ¿Cómo va a ser rentable eso? Si no es rentable ni el AVE de Barcelona a Madrid. No es rentable, aunque haya tanta gente. Alemania 18 aeropuertos, España 60. Y con 3 veces mayor número de población. Eso sí, todos funcionan a la perfección y al completo. Aquí, cantidad de aeropuertos inútiles, frenados y como pista de patinaje, como te estoy diciendo. Y esto ayuda a kilómetros de AVE, cosas, aeropuertos. Claro. Universidades. España tiene un conjunto más de 100 universidades. Tres veces inferior a Alemania, por ejemplo, Inglaterra. Y en cambio, España, ninguna de sus universidades está... Entre las 10 primeras. Tirando el dinero a las puertas. Todo el mundo quiere ser... A infraestructuras inútiles y todavía estamos pendientes, por ejemplo, de un corredor al Mediterráneo, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, estos ya son temas políticos. Aparte, que repercuten también, ¿eh? Que repercuten. ¿Cómo está? Bueno, otra problemática patente pendiente que tenéis. Vamos a ver. Aprovechando. Les recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de Consciencia Activa. Amigos oyentes, nuestro técnico muy astutamente nos recuerda que nos quedan escasamente 10 minutos o un cuarto de hora, prolongaremos 5 minutos más para ampliar, bueno, la temática que nos han traído hoy nuestros amigos taxistas. Con lo cual, adelante cualquiera de vosotros tres, lo que más os preocupe y haya quedado pendiente de exponer. Adelante. Bueno, pues voy a intentar definir y comentar que, bueno, como ha dicho mi compañero y gran amigo Juanan, pues hoy estamos aquí por el tema de Uber, que no por eso le quiero hacer una propaganda ni buena ni mala, simplemente que hoy es Uber y mañana será Tuber y pasado será otro nombre. Uber. Y todo serán aplicaciones y problemas. Entonces, también ellos no contaban con la nueva incorporación de este grupito de gente, grupo bueno, sano, con ilusión, con ganas, con gente. Élite. Y élite somos todos. Porque si todos somos élites, estaremos unidos. Y el taxi unido, dilo tú, jamás. Sí, con élite quien pueda y contra élite quien. ¿O cómo eres? Con élite quien pueda y contra élite, bueno, con élite quien quiere y contra élite. Exactamente. Correcto. Podríamos decirlo así. Entonces, pues, básicamente, pues será esa unión cuando 24 años en el paro que hicimos en Sants, la primera huelga vino muchísima gente, gente jubilada, gente que no creía, gente que se quedaba en su casa. A mí me sorprendió muchísimo ver gente allí abrazándose con ganas de luchar, de saltar. De tirar para adelante, de intentar hacer esto un poquito más ameno y más rentable que se pueda hacer ahora. Y esto tarde o temprano llegará a un enfoque y a un fondo que yo creo que va a ser una regulación horaria de unos días, horas o para que todo el mundo con unas 8 o 9 horas, que es suficiente para poderse ganar la vida, no tenga que estar entre 12 y 15 horas con el riesgo que tiene de accidentes, tráfico, bicicletas. Y que en este sector del taxi, la gente joven que sale con ganas, fuerza y a comérselo todo, lo puede hacer 2 años porque eres joven, pero luego cuando ya empiezas a entrar en la edad que tengo yo, y gracias a Dios me considero un chico joven todavía, con ganas de luchar, aunque con esta gente me han ayudado y les voy a ayudar yo en todo lo que pueda, pues claro, gente que lleva 30 años, tiene 60, 63 años, pues no puede competir con un chaval de 24 años que se lo quiere comer todo y tal. Y no es justo que una persona que lleve tantos años gane menos dinero que una persona que lleva 4 días, porque en cualquier empresa una persona que entra tiene que empezar desde cero, desde uno para arriba hasta llegar al número 10 o 9. Y aquí es todo al revés, aquí se empieza desde muy fuerte y vas bajando, perdiendo ilusión, perdiendo ganas, perdiendo amigos, conflictos, ser infeliz. Y entonces hay que intentar. ¿Asumes lo que está diciendo Cherokee? ¿Estás de acuerdo con ello? Totalmente. ¿Estás de acuerdo con ello? Aparte uh-huh. quiero retomar otra vez su conversación adelante. En lo que se refería al gigante este tecnológico, sí, como lo llama mi compañero. Dinosaurio tecnológico. Como lo llama mi compañero, sí, Juan Antonio. Sí, sí, monstruo. Monstruo. Hemos de pensar que esto hoy está ocurriendo en el sector del taxi, ¿vale? Pero estos señores a lo que se refieren o a lo que se dedican es al consumo colaborativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, uh-huh. Sí, con lo sí, cual, sí. Yo mañana, si se me da bien arreglar un grifo, el miércoles tengo fiesta en el taxi. Si a usted Fina, tiene un grifo roto, sí, en yo su le casa, llamaré, yo le llamaré. Usted, usted llámeme a mí, que yo no. Se lo arreglo por 5 sí, euros sí, sí. Y el señor que el señor que pone, fontanero me va a cobrar 25. El señor fontanero se va a quedar pues sin pues lo faena. Tendré en cuenta y, amigos oyentes, téngalo tú. Pero lo mismo, cuenta, lo mismo, claro. El que monta luz, lo mismo el que arregla gas. Aquí o jugamos si un día, todos o rompemos si, la baraja. Exactamente. ¿Hasta dónde vamos a llegar? O nos podemos referir, por ejemplo, al día que a mí se me apetece a correr. Y viene sí, un señor sí, sí, sí, y por 2 euros me alquila sus bambas 3 días. Sus Nain y tú las llevas. Con lo cual, el señor que vende bambas no vende bambas. Yo pago 2 euros sí. Por esas bambas y no tributo por ello. Y esto es un pez que cada vez va creciendo más. Sí, ¿no? Decía, o todos cristianos o todos jodidos. Es el sistema este que dicen sistema americano, ¿no? Claro, desaparecen claro. Los favores, todo se vende, todo se compra. Sí, pero hay que añadir un pequeño un detalle. Un sistema de igualdad. Adelante. Hay que añadir un pequeño detalle adelante, de que el taxista adelante. no tiene margen de maniobra para competir, porque está intervenido en tema de tarifas, no se puede promocionar. Está fichado. No puede mover ficha. Exacto. Entonces es diferente como, por ejemplo, un bar que bueno, si hay dos bares juntos en la misma zona, pues bueno, ellos pueden competir, tienen el margen de subir o bajar precios, tienen el margen de poder meter más terrazas, o sea, más mesas en la terraza o no, pero el taxista, tengo que recordar de que el taxista está intervenido, o sea, está enmanillado, no tiene ninguna posibilidad de poder maniobrar. En este sentido, en el tema de la competitividad, lo único que quiero que se entienda es este mensaje, porque hay sectores que unos con otros no se pueden comparar, nada más. Sí, por ejemplo, el sector de los hoteles o el sector de los restaurantes. Hay mucha gente que está ofreciendo sus pisos para... Sí. Pues para que la gente se hospede cuando viene de vacaciones. Hay mucha gente que está ofreciendo su piso para ofrecer cenas, los restaurantes, como bien dice mi compañero, pueden bajar sus precios, pueden buscar ofertas, pueden buscar una manera de sollevar pues esta situación, una manera de luchar sin que nadie les marque pues unas limitaciones. Sí, de manera civilina, pero... O unas normas, ¿no? En cambio, en el sector del taxi, como bien apunta mi compañero Juan Antonio, estamos totalmente regulados y totalmente a disposición de lo que nos diga la administración. Por eso exigimos que... Tres, ellos prometen venir en una nueva oportunidad. Aquí en nuestro programa, a primeros de Reanuda, daremos conciencia activa el día 7 de septiembre, amigos oyentes, se reanuda. Ha sido un debido, placer, ¿eh? Debido a que esta temática nos apura, es muy amplia, es muy extensa, yo pensaba citarles de aquí en un año. Pero bueno, para el 7 de septiembre, domingo, les tomamos la palabra y les espero aquí a ustedes tres de nuevo. Por mi parte, si me ocurre... decirles a las instituciones que sabemos que nos escuchan que a pesar de lo que aquí el amigo Cherokee y los otros dos compañeros han apuntado, sobre todo uno de ellos, no sé quién exactamente, ha apuntado a que bueno, que a pesar de todo, trabajando 9 horas, sí, a pesar de este horario no llega el pan a casa, pues sería interesante que todos los amigos del sector del taxi que me están escuchando se aúnen y pidan subvenciones oficiales. Una subvención, ya que ellos declaran Hacienda, declaran sus ingresos, están cogidos de pies y manos, no pueden distraer absolutamente nada, y a la vista de lo ganado, que ya lo verán ellos, que es insuficiente, puedan apoyarse en una subvención que cubra la falta y la necesidad de ingresos semanales, mensuales, de estos operarios del taxi, que tanto los necesitamos la sociedad y que tan extraordinario servicio prestan. Esto es lo que a mí se me ocurre. No lo han apuntado ellos, pero yo quisiera que ellos tres, en fin, lo hicieran saber a sus compañeros y lucharan por alguna, por obtener alguna subvención oficial, gubernamental, institucional, municipal, a quien competa. Esto no sé si lo habéis trabajado, pero yo creo que sería interesante. ¿Qué pasa con los pesqueros? Los pesqueros, el gobierno les subvencionan, los dejan atracados en puerto y les subvencionan porque hay una veda que hay que cumplir y demás. El taxi, si no se declara en crisis, si se declara en crisis, automáticamente el gobierno debería intervenir de oficio. De oficio. No es rentable tal como se está gestionando ahora mismo el sector del taxi. No estoy hablando del intrusismo, estoy hablando de otros males que el taxi ya tenía anteriormente del intrusismo. Y esto es lo que nosotros le exigimos a la administración. Nosotros, ahora, como yo anteriormente he citado, estamos intervenidos, no tenemos margen de maniobra. Lo único que pedimos es que la administración cumpla con la ley y que haga las medidas que tenga que realizar para que obtengamos un beneficio razonable. No pedimos nada más. Creo que mi amigo Cherokee quiere decir algo más. Sí, yo, y para cerrar, sí, para cerrar el tema y para recalcar lo más importante, que son, es encontrar y buscar una solución, porque todos vemos lo que hay, los problemas, pero lo importante es buscar una solución, y la solución puede llegar ya. Puede llegar en una regulación horaria, llámale de una forma, llámale de otra, que la gente tuviera ese referéndum o esa forma de poder votar a favor de esa regulación, para simplemente, en el tema de los asalariados, que es en los que yo me defiendo ahora mismo, y vuelvo a repetir que he sido 19 años autónomo, la gente está cotizando por 8 horas a la Seguridad Social, los asalariados. Hay algunas personas que trabajan la mitad, media jornada, hermanos, tal y cual, pero básicamente son 8 horas de cotización a la Seguridad Social y se vienen haciendo entre 12 y 14 horas la gente asalariada. Los dueños o autónomos o jefes de esa concesión administrativa, porque os recuerdo a todos que la licencia son concesiones administrativas, autónomos son de 14 a 15 horas para poder sobrevivir, con lo cual ya no te queda tiempo ni para pensar, ni para poder hacer el amor, ni para dar cariño. Y bueno, esa es básicamente mi idea, intentar hacer una regulación. Sería muchísimo más práctico, económico y de cara a los servicios, habiendo de 2.000 a 2.500 taxis menos en la calle, con lo cual consumiríamos menos gasoil de cara a los ecologistas, que tanto buscan y tanto miran y tanto de esto. Sería muy bien, mucho más rápido los servicios. Se podría cubrir perfectamente de una base haciéndolo con unas informaciones. Sí, exactamente. Una reconversión, bien, ¿no? Bueno, pero una puntualización final para acabar. Sí, sí. Yo quisiera agradecerte, Fina, este rato que hemos compartido contigo. Quisiera agradecerte que hayas abierto los micrófonos y nos hayas escuchado. Y creo que y a tus compañeros, que el día 7 volverás a estar aquí. Sí, con nosotros, por supuesto. Mi agradecimiento por el rato que nos has brindado, y creo que mis dos compañeros aquí presentes me secundan. Sí, no cabe duda. Y por supuesto que volveremos. Pues por mi parte, tres cosas. Subvención oficial de nuevo, un horario que ellos proponen, amigos oyentes, razonable, como ellos dicen, y, como digo, sí es insuficiente para cubrir las expectativas dignas de toda persona para llegar a fin de mes, una subvención a cargo del erario de todos. Igualmente que ellos tributan, tienen derecho, como otros sectores ampliamente lo han dicho, pesquero, industrial y de todo orden, tienen una subvención, una cobertura para como digo, vivir dignamente. Una reconversión. El día 7 de septiembre, sí, amigos. Sí, una reconversión iría bien. Yo quiero decir rápidamente eso, que tengamos en cuenta que la lucha está en la unión. Élite es una fuerza de amigos, y a través de aquí mando un saludito a Miguel Molina, conocido por todos vosotros, igual que me conocéis y a mí. Justo Molinero, sí, que no le oigo por el micrófono. Sí, saludito también para él. Muy cómodamente sentado. Que por cierto, lo he llevado en mi taxi, que por cierto, como todos sabéis, llevo un Vectra, un Opel Vectra de Manolo. El único que queda, sí, porque nuestro amigo Antoñico pues se ha cambiado a la nueva tecnología. Él sabrá lo que ha hecho. Nosotros continuamos con ese gran Opel Vectra, que esperemos muchos años esté por ahí trabajando y que respeta y se hace respetar. Y un saludo. Todas revisiones. Sí, todas. Sí. Yo le saludo, le saludo también al señor Justo Molinero, y le agradezco de que un día en su programa me hicieron una entrevista sobre un libro que publiqué. Pero, señor Justo Molinero, desde aquí le digo, lo siento, que es usted un estómago agradecido. Agradecido a la Generalitat de Cataluña, muy agradecido. Y podía haber hecho algo más, como ha sido usted muy, muy poco corporativista. Y no sé si hace honor a su nombre de Justo, y podría haber hecho algo más por sus compañeros antiguos, que usted lo fue, compañeros del taxi, desde su línea de acción, desde sus medios de comunicación y desde todo su entorno, Señor Justo Molinero, un estómago saludito. Agradecido. Bien, amigos, hemos terminado nuestra tertulia de hoy. Hasta aquí nuestra tertulia. Amigos oyentes, usted te cuidadeo. Vean cómo lo han explicado nuestros amigos, veces, sus propuestas, marco? Y han quedado claramente esclarecidas para todos ustedes. Y ahora entramos en el siguiente espacio: esencia activa, análisis al hilo del refrán para una mente activa. Hoy analizamos un refrán que lo podemos hacer extensivo a la problemática del taxi, recogido del refranero de la lengua castellana, también creo que figura en la catalana, y dice así: el ojo del amo engorda al caballo. Esto va dirigido a nuestros amigos los taxistas que tienen vehículo propio. El ojo del amo engorda al caballo. Yo diría que, claro, que mejor es el dueño quien va a tratar a su coche. Tampoco estoy de acuerdo en el tema del taxi, lo digo por idea propia, por cercanía propia. Pero que el ojo del amo engorda al caballo, pero en este caso, no sé si es extensible, digo, a nuestros amigos los taxistas. El conducir el vehículo propio, el alimentarlo, el quererlo, el usarlo, también implica el mayor número de horas al volante, si es que quieren conseguir con ello mayor sueldo, que no debería ser así, porque aquí se dejan la piel, es así. ¿Engorda siempre el caballo el ojo del amo? Bueno, a ver, el amigo. Te refieres al taxi, ¿no? Al taxi, claro. Para mí el taxi es la niña de mis ojos. Uh-huh. Lo engordará o no lo engordará, pero mi taxi es. Es ¿lo dejarías como a un dependiente? ¿Lo dejarías a un dependiente? Me costaría, pero me bueno. Costaría porque le quieres. Hombre, a una persona como a mí sí, ¿no? A Cherokee sí. A Cherokee sí. Es parte de tu vida el taxi. Claro. Sí, es como un brazo sí. O como una pierna. Mi taxi. Bueno, hay gente que sentimos el taxi y hay gente que, si es, un que es un trabajo para ellos. Que estuviera garantizado que lo trataría como tú lo tratas, seguro que lo dejaría. Por supuesto. En este caso, Cherokee. ¿Y el amigo Juan Antonio también? Bueno, yo pienso que es nuestra segunda casa, ¿eh? Es nuestra segunda casa. Exacto. Y como nuestra segunda casa se merece todos nuestros cuidados, nuestras atenciones y sobre todo... cuando una persona lleva tantos años haciendo bueno, por mi parte sí, maravilloso trabajo, uh-huh. Creo que aún es poco lo que nuestra compañera acaba de decir. Bien, amigos, esperen, analicen qué le ha dicho, es mi casa. Verán al final del programa cuando nuestro técnico responsable, Gran Rasoda, recite para todos ustedes el poema que escribí Amarillo y Rojo, habla del taxi como un espacio, como una casa. También así lo definí yo en su momento. Y bien, amigos, cerramos el espacio, esencia activa, análisis al hilo del refrán, para abrir nuestro siguiente espacio y complacer la petición de una oyente que es Diu, María Francesca, que viu, por això deien que arribava fins a la Sagrera, de la Sagrera ens demana un tema de la Jefferson Plan. Orquesta, claro. Es un grupo que sonaba por los años 60 y el tema se dice Volunteers, algo así como voluntarios. Ya lo abrimos, amigos oyentes. Este tema de la Jefferson Plan que sonaba por los años 60. Y ahora ya entramos en nuestro espacio, lo abrimos, estamos en él. Consejos para la salud y la belleza. Y seguimos aconsejando a nuestros amigos taxistas. Hoy les proponemos los siguientes. Ellos llevan muchas horas sentados al volante y para aguantar y para estar como reyes y cómodamente les aconsejamos unos soportes para la nuca y otros soportes que venden, uno para la nuca y otro para las renales, las vértebras lumbares, teniendo en cuenta el número de horas, como digo, que están sentados al volante. También les aconsejamos, por posición y por higiene, y por bienestar y por el cuidado de sus partes nobles e íntimas, los lavados con una planta llamada castaño de indias y otra planta llamada nohal, a partes iguales, ya que, bueno, como digo, según los especialistas, sufren, corren peligro, por esta actividad debido al vicio postural, así lo indican los conocedores sanitarios con relación a nuestros amigos los trabajadores del taxi. Y seguimos con nuestros amigos del volante. También para nuestros amigos los taxistas, amigos oyentes, les proponemos que para evitar estas tensiones a la hora del volante, el número de horas, como digo, que soportan, la atención, las expectativas, los problemas, los temores a veces de que no les paguen y toda la problemática que acarrea sus hogares, sus casas, que llevan su problemática a su casa, todas estas tensiones, todos estos estados de ánimo bajos y a veces, bueno, ansiedades, se recomienda que tomen una infusión compuesta a partes iguales de pasiflora y valeriana. Son grandes relajantes y, bueno, y en ocasiones aclaran las ideas, relajan y ayudan a estar mejor y soportar la problemática que en estos momentos llevan nuestros amigos taxistas y ante cualquier problemática de estrés, ansiedad, etc. Parece ser que son hierbas aconsejables porque restauran las neuronas y causan un bienestar. Y si es difícil practicar las infusiones, entonces también para mayor comodidad se venden en tabletas. Infusiones de valeriana a partes iguales con pasiflora para las tensiones que soportan nuestros amigos del volante. Esa circulación sanguínea lenta por falta de movilidad y horas que soportan nuestros taxistas continuadas, se aconseja consumir también dentro de la fitoterapia un magnífico tónico cardíaco como es el espino blanco o albar, pues estimula la circulación sanguínea, estimula el corazón, los nervios, anima, como digo, el estado de ánimo y es un excelente tónico cardíaco. Bien, amigos siguientes, hasta aquí nuestros consejos de planta, salud y belleza, hoy encaminados al mundo del taxi. Bien, amigos, vamos a entrar ahora, abrimos el espacio Rincón de la Poesía, como les he dicho antes, todo un poema escrito y dedicado al blanco, al amarillo y al negro, al mundo del taxi. Lo va a recitar nuestro técnico y rapsoda Pitu para todos ustedes. Pero antes, un último comentario breve, brevísimo, que nuestros amigos taxistas han dejado en el tintero, que prometen volver el día 7 de septiembre, 7-7, recuerden, amigos oyentes, aquí en Consciencia Activa volverán a estar de nuevo nuestros amigos del volante para explicarnos la problemática que hoy han expuesto, cómo se ha resuelto. Pero quieren apuntar algo que se han dejado en el tintero, breve, brevísimamente, adelante, porque entramos ya en el rincón de la poesía, también dedicada a todos ustedes. Adelante, cualquiera de los tres. Bueno, lo único que... Bueno, yo te quiero agradecer sobre todo lo que acabas de decir respecto a que el tema del intrusismo es un tema muy, muy complicado y delicado de tratar, pero también no queremos hacer tampoco demasiada publicidad gratuita a este dinosaurio tecnológico. Monstruo. Y lo que queremos dar como mensaje tanto a la ciudadanía como a los compañeros profesionales del sector es que el taxi, si vamos todos juntos de la mano, dejamos rencillas atrás y exigimos a la administración de que cumpla con la obligación que tiene que cumplir, posiblemente el día 7 cuando vengamos aquí a los estudios podremos abordar otro tipo de problemas y ojalá sea así, ¿no?, del tema del taxi. Alguno que habrá quedado pendiente, la resolución actual, como está actualmente lo ampliamente expuesto, qué avances habéis obtenido, cómo está, qué es lo que habéis ganado y, bueno, otros problemas, amigos oyentes, que tendrán ellos que expresarnos, que seguramente habrán aparecido. Ojalá que no sea así. Bien, amigos oyentes, y ahora sí, ahora ya entramos en el espacio La Poesía, el Rincón de la Poesía. También dedicados un amplio poema a nuestros amigos los taxistas. Ya lo tiene nuestro técnico a punto, el amarillo y negro. Espero que les guste. Lo escribí con mucho amor. Amarillo y negro. Por Barcelona ciudad, entre coches y viandantes, van miles de corazones circulando por las calles. Son los dioses del volante, pues conducen como nadie. Son los hombres y mujeres del negro y del amarillo, con sus taxis al servicio de los usos y deberes. Dentro de la flota urbana hay una existencia humana que sueña, palpita y vive muchas horas del reloj, como dentro de una caja, en un coche, no en su casa. Ángeles de la ciudad, compañeros de la noche, vuestro servicio no es caro por lo duro y arriesgado que tenéis que soportar, del caballero educado hasta el peligro mortal. Y si al llegar al hogar no fue buena la jornada, ni hasta quisieras hablar. ¿Os sentís reconocidos, pagados y agradecidos por el duro sacrificio que presta vuestro servicio? Decid si es que son conscientes vuestras familias y gentes, si con cariño comprenden los mil y uno inconvenientes, las horas que roba el sueño, trabajadas por aquellos que del coche no son dueños, el descarado intrusismo con su feroz competencia, a la vista y permitido, borrachos que vomitaron, se riaron y burlaron, las amenazas de robo con navaja y con cuchillo de quien no tuvo la culpa y se cayó al precipicio, el tener que soportar, humillado y engañado, por creer y confiar en quien no quiso pagar. Sería injusto olvidar los fríos y los calores, los pagos, reparaciones y tantas injustas multas de injustos recaudadores. Hay que tener más de un par para poder soportar las muchas indefensiones, no habiendo a veces detrás un gran amor o un hogar, que son dos grandes razones. ¿Y quién lucha por vosotros ante el lucro y sin permiso? ¿Quizá un sindicato amigo? ¿Las juntas y corporaciones? ¿Y no es verdad que en ocasiones está dentro el enemigo? Trabajadores del coche, conductores los taxistas, ancestrales luchadores, dejad de ser pesimistas, que vuestras mentes pensantes sean vuestras representantes. Y las nuevas energías de paz, de luz y de amor bendecirán vuestras vidas mucho más que una política que con su ley y opresión ayer y hoy os castiga. Hemos terminado, se apagan las luces de nuestro programa de hoy. Hoy hemos estado con nuestra familia, los amigos, los taxistas, los que queremos, nuestros ángeles del volante, de la sociedad, de las calles, de la noche, de los días, de las lluvias. En todo momento contamos con ellos. Ellos están ahí, amigos oyentes. Los esperamos el día 7 de septiembre, aquí en nuestra compañía, la de todos ustedes, en su casa, en Paseo de Fabra y Puig 274, en su programa de ustedes, de Fina Cebrián, Conciencia Activa, que les habló con mucho cariño. Les espero, amigos oyentes, los lunes a las 9:30, quizá un poco más tarde por razones de programación, y eso sí, puntualmente, como digo, los viernes a las 8:30, salta puntualmente Conciencia Activa para todos ustedes. Adiós, amigos oyentes. Les hablo con todo cariño su amiga Fina Cebrián. Reciban un beso. Adelante, despídense de mis oyentes. Bueno, os agradezco a todos este ratito tan maravilloso que hemos pasado. Ojalá podamos el próximo día, cuando estemos aquí, dar alguna sorpresa agradable a todos los ciudadanos y profesionales. Positiva. Y yo, pues gracias a Juanan y a Juan Antonio Martínez, pues darle las gracias también por estar aquí conmigo y con Fina, y poder comentar y ver que hay gente que tiene ganas, y que los que nos conocen o me conocen a mí, pues sabe que vamos a estar ahí y vamos a intentar pues seguir luchando y con un nombre y con una fuerza, porque yo creo que es nuestro último cartucho, ¿eh? Y a todos ustedes, amigos oyentes taxistas que nos escuchan, para todos ustedes, reciban un beso, vean con sus compañeros cómo lo han expuesto y esperamos el día 7 de septiembre, les esperamos a todos ustedes aquí en Costa Iniciativa con nuevas y extraordinarias noticias, buenas resoluciones y, como digo, bueno, ellos serán sus principales protagonistas. Reciban un beso. Muchas gracias, Fina, por todo.